En MB Radio estamos atentos a la actualidad de la economía y los mercados. Cada día, a las 9 y a las 19 horas, te invitamos a conocer a fondo el mundo de la economía, de los mercados y de la última hora de las inversiones, de la mano de los mejores expertos para conocer las claves de la actualidad económica. Economía y finanzas con Fran J. Saavedra. Una producción de MB Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Economía y Finanzas aquí en la red de emisoras de MB Radio. Hoy es lunes 2 de abril del año 2012 y comenzamos una semana algo atípica, sobre todo en nuestro país, especialmente en el sur de Europa, y con varios días que, aunque van a estar abiertos los mercados, los índices van a seguir funcionando, pero aquí pues vamos a estar como al ralentí. Es la semana de Semana Santa. Y comenzamos la sesión mirando de reojo a los índices y da la impresión de que pues quieren seguir con la misma tónica que cerraron la semana pasada, una tendencia bajista, aunque hace como 30-35 minutos estuve ahí mirando y bueno, subían bastante. Incluso pues algunos titulares de la prensa económica decían que bueno, que parecía, daba la impresión, se intuía que querían abrir en positivo y empezar a apostar por algo más alto, digamos, en los índices. Pero bueno, vamos con el principio, que yo ya sabes que me enrollo, me voy por las ramas y al final pues no termino de presentar el programa, la emisora y lo que estamos haciendo. Este programa se llama Economía y Finanzas, como bien debes saber, y lo emitimos a través de la red de emisoras que tiene MB Radio repetidas por la península, Canarias y Baleares. En la producción está la amiga Rosa María Jiménez y desde la realización y presentación, como siempre, quien te habla, Fran J. Saavedra. Y habitualmente contamos con un amigo analista que nos ayuda un poco a descifrar todos esos enigmas que habitualmente nos plantean los mercados. Y en este caso saludamos al amigo Ángel Benito de Forex Índices, que nos va a ayudar un poco a entender lo que va a ocurrir esta semana, lo que está ocurriendo y lo que ha ocurrido en los últimos días. Jesús de ForexIndices.es, te damos la bienvenida, como siempre, es un verdadero placer tenerte con nosotros y a esta hora de mañanera, los buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, muy bien. Aquí, como todos los lunes, organizando un poquito el trabajo semanal, aunque esta semana es reducida tan solo de 3 días, pero bueno, siempre hay que organizar un poquito de trabajo. Eso te comentaba antes de entrar en antena y la pregunta que me hago, imagínate que hay algún inversor que quiere jugar a la contra y dice, yo voy a estar atento el jueves y el viernes. ¿Qué panorama se va a encontrar en el IBEX, por ejemplo, el jueves y el viernes? Jueves Santo, Viernes Santo, la mitad de la gente de vacaciones, funcionando al ralentí. ¿Qué es lo que nos podemos encontrar un jueves o viernes? Una sesión más o menos normalita. Movimiento muy cortito y volumen de negociación también muy cortita. Jueves y viernes, nada, pues prácticamente parado. Aunque los futuros de índices seguirán funcionando, seguramente la mayoría de las plataformas de los brokers, la negociación será pues muy débil. Eso con seguridad. Okay, sobre todo el viernes. El jueves igual haya un poquito más de negociación por la mañana, pero el viernes será prácticamente pues un día nulo. Como vivimos en un país que no sabes exactamente qué comunidades autónomas están abiertas o están de fiesta el jueves y cuál es el lunes, pues ahí hay un batiburrillo un poco extraño. Pero bueno, iremos viendo. Sí, por eso los inversores, cuando hay confusión o se dan las características de un día mixto, que en ciertas zonas es fiesta y en otras no, pues deciden casi siempre por la no operación, por estarse quietitos, porque seguramente los volúmenes de negociación sean escasos. Perfecto, pues vamos a posicionarnos en lo que están haciendo ahora los índices, esos habitualmente parámetros que tomamos como referencia, y ya pues empezamos a hablar de lo que está ocurriendo en la sesión y en la jornada. Ya sabes que todos los medios económicos abrían en estos futuros, esta media hora antes de que comience el índice, pues parecía que apuntaba maneras, como dirían de los futbolistas, pero al final pues empezamos en negativo. El IBEX 35 está en los 8.000 puntos y pierde ahora mismo un 0,10%. La prima de riesgo ha bajado ligeramente de los 350 puntos, estamos en los 347. El euro ha bajado ligeramente en las últimas horas de cotización con respecto al dólar, pero sigue manteniendo los 1,33. El petróleo Brent ha subido también ligerísimamente un 0,08 y está en los 123. Y el oro, que sigue con una lateralidad que ya empieza a ser desesperante, y está en 1660. Parece ser que tiene una barrera ahí lateral, como el Everest, cuando vas escalando ya esos esas paredes verticales, y los 1700 puntos le está costando, y llevamos así unas cuantas semanas. En cuanto a lo que vamos a conocer de la agenda económica, hoy es festivo en Buenos Aires, así que si vas a invertir en la bolsa de Buenos Aires, pues déjalo para mañana, porque es festivo. También es festivo en China, así que no tienes ninguna opción ni en Buenos Aires ni en Pekín. Y en cuanto a Japón, pues hoy conoceremos la confianza empresarial. También en España conoceremos el PMI industrial. Mañana conoceremos también tienen festivo en China. El informe de empleo será ya determinante para conocer qué es lo que nos va a dar de sí el empleo en este segundo trimestre. Conoceremos un poco los datos del primer trimestre, de lo que ha ocurrido en el último mes, y un poco pues el avance de lo que puede ser este segundo trimestre. Como no mejore, pues esto pues sigue siendo una sangría. También en el Reino Unido conoceremos el PMI de construcción y los precios de la producción industrial en toda la Unión Europea. Y ya en el miércoles, me estoy sonriendo porque también es festivo en China. No sé si tienen una especie de Semana Santa curiosa. ¿Tú sabes algo, Ángel? Si tienen alguna Semana Santa así curiosa. No tengo ni idea. Pero tienen, fíjate, 3 días seguidos fiesta en la bolsa. No tengo ni idea, la verdad. Pues no sé. Hay un dato que es importante que vamos a conocer hoy. A las 10 GMT, a las 12 del horario español, que es la tasa de desempleo en la zona euro. Va a ser el dato más importante que vamos a conocer en la sesión europea del día de hoy. Por si los oyentes quieren anotarlo, a las 12 de la mañana nuestra, aquí en España, 10 GMT, la tasa de desempleo del mes de febrero. Recordemos, está en el 10,7, sí. El mes anterior salió en el 10,7. Se espera que haya un ligero empeoramiento de una décima, que salga en el 10,8, una variación al alza o a la baja de ese 10,8 podría hacer mover a índices como el Eurostoxx, el CAC 40 o el IBEX, y también a pares como el eurodólar, pares de divisas como el eurodólar. Así es que a las 12 del horario español, atentos, porque puede haber movimientos importantes. Pues me apunto el dato. Yo estaba esperando los datos de empleo de la EPA, encuesta de población activa, correspondientes al primer trimestre, pero no han salido. No sé si es que van a tardar un poco más, si están esperando algo, pero normalmente pues salen también por a final del tercer mes del trimestre, ya salen y los podemos conocer, porque estos datos serán a nivel global europeo y no sé si estarán pormenorizados por países, Ángel. Bueno, eso depende de los calendarios económicos que uno siga. Entonces, bueno, hay distintos calendarios económicos. Nosotros siempre seguimos los calendarios económicos internacionales, que son los que, bueno, pues detallan los datos más importantes que se van a publicar a nivel mundial durante la jornada. Luego calendarios económicos un poquito más nacionales, más específicos, pues bueno, pues hay una serie de revistas, de empresas o de páginas web donde se pueden conseguir también. Perfecto, pues estaremos atentos a ese dato que nos comentabas. Y mira, durante todo el fin de semana me han hecho la misma pregunta, pero creo 3-4 personas, y me han dicho: oye, ¿qué pasa con el IBEX? Estamos ya cansados de buscar suelos, ya va a empezar a hablar, vamos a tener que empezar a hablar de buscar subsuelos, de siempre para abajo, para abajo, para abajo. Entonces le digo, pues nada, mira, esto se lo pregunto yo. El IBEX, la cotización del IBEX está imantada por el nivel de los 8.000. El nivel de los 8.000 es importantísimo, nivel psicológico, tremendo, ¿eh? Sí. Entonces va a depender lo que haga sobre este nivel. Si nos aleja demasiado por la parte de abajo, pues los movimientos bajistas pueden ser bastante profundos, ¿eh? Por el contrario, si consiguiera mantener esos 8.000 puntos esta semana, por lo menos que estos días de negociación de Semana Santa consiguiera mantener los 8.000 puntos o quedara cerca, los 8.100, 7.900, pero que no se alejara mucho de los 8.000 puntos, pues bueno, sería un respiro. Ahora sí, esta semana ya nos cierra bastante alejado de los 8.000 puntos por la parte de abajo, pues piensa mal y acertarás. Como dice el refrán, sí, sería un síntoma, pues, de un síntoma para guardar bien las posiciones alcistas de momento y, bueno, pues ponernos bajistas. Y sigue llamando la atención que semana tras semana el IBEX 35 sea el peor índice europeo y en el ranking de todos los índices mundiales pues está, como diríamos en términos futbolísticos, en promoción prácticamente. Está en la cola pues entre los 3, 4 o 5 últimos, por debajo de países de estos emergentes y países de estos que prácticamente no conocemos ni su existencia. ¿Esto por qué ocurre? Que está el IBEX en Europa, en una zona más o menos normal, pero que no se parece nada pues al CAC francés o al italiano o a otros índices que también están pasándolas un poco delicaditas las cosas, pero que el IBEX es el que se lleva la peor parte a nivel mundial. Sí, al respecto te comento que en nuestra página web, en la sección de previsión semanal, hemos desglosado pues un informe precisamente sobre el primer trimestre y los principales índices bursátiles a nivel mundial y destacamos sobre todo pues la disparidad, ¿no? Hemos obtenido signos mixtos, por ejemplo la bolsa americana pues ha avanzado el entorno de un 6,5% en el periodo trimestral, en el primer trimestre, y sin embargo el IBEX 35 ha retrocedido un 7%. Pero es que incluso dentro de la zona euro, pues tenemos también signos mixtos porque el CAC 40 ha avanzado posiciones y el Eurostoxx 50 también en el entorno del 6,5. Entonces, no solo ya en distintos continentes hay signos diferentes, sino que dentro de la zona euro pues tenemos al IBEX 35 muy castigado con ese 7% de retroceso desde la apertura anual y luego tenemos al Eurostoxx y al CAC 40, al índice alemán que ha avanzado con fuerza, se ha posicionado por encima de los 7.000 puntos, aunque esta mañana lo tenemos un poquito por debajo, avanza con fuerza también. Entonces, bueno, hay que estar un poquito atentos. Pues lo del IBEX 35 está claro, es incertidumbre, los ojos están puestos en España, si va a ser rescatada, si no. Entonces es lo que mantiene al IBEX 35 muy penalizado. Sobre todo los grandes valores, Telefónica, Santander, BBV, que son los que mueven el IBEX, realmente están muy penalizados. Y bueno, mientras eso no cambie, mientras el sentimiento inversor hacia España no cambie, el IBEX no se va a recuperar, eso está claro. Eso te iba a decir, porque la semana pasada creo que cuando hablábamos la cosa estaba relativamente tranquila, pues no había alarmas y eso, y bueno, en una semana esto pues ha cambiado radicalmente y vemos pues una situación pues que estamos a punto de ser rescatados, que si esto no da más de sí, que si, bueno, que la economía española es una preocupación para la Unión Europea, y también pues hemos conocido el viernes los presupuestos, que los teníamos pendientes desde hace ya unos cuantos días que nos los habían anunciado y por fin lo sabemos, aunque no lo sabemos al 100% porque lo que han comunicado es las líneas maestras del topo que se presentará este martes. Entonces, si has seguido la actualidad, ¿qué te parecen los presupuestos que ha presentado el gobierno o que ha dicho que va a presentar el martes con esas líneas maestras que nos mostraron el pasado viernes en el Consejo de Ministros, Ángel? Bueno, nada, pues simplemente que siguen las directrices que le marca la Unión Europea y bueno, veremos a ver si es un acierto o es un fracaso. La pescadilla que se muerde la cola es que con restricciones, con recortes, se puede llegar al objetivo de déficit del 5,3%. pero eso va a penalizar el consumo. Si no hay consumo, no hay revitalización de la economía. Entonces, es la pescadilla que se muerde la cola siempre, ¿no? Y veremos a ver si los ajustes, pues al final, consiguen remontar y consiguen ser beneficiosos para la economía, o por el contrario, va a ser ya el acabose, por así decirlo, ¿no? Y entremos en una recesión mucho más profunda, pero para eso tiene que pasar el tiempo. Hay un dato que podemos tomar, es un dato empírico, o sea que es un dato que lo van analizando año a año, y es la ocupación de turística en Semana Santa. Y creo que es una asociación de empresarios turísticos, y hablaba de que si no se ponían las pilas los extranjeros para venir a España en los últimos días, pues que había un 28,8% de contratación menos con respecto al año 2011. Ya sabes que Semana Santa habitualmente pues es una temporada en la que los españoles pues nos vamos trasladando de una comunidad a otra y hacemos como turismo interior, y este año nos está dando. Así que tenemos un dato que además es un dato que no es cuestionable, es el dato que tienen cada año, y este año pues tiene una ocupación de momento, la previsión, de un 28,8% menos. Un dato también significativo y preocupante, ¿no, Ángel? Sí, pero es normal. En épocas de turbulencias y en épocas complicadas, el consumo se retrae no solo porque no tengamos dinero en el bolsillo, sino porque el poquito dinero que tenemos y que pensábamos destinar en estas vacaciones de Semana Santa, nos lo guardamos por si acaso nos toca, por ejemplo, sufrir una temporada de paro, o por si nuestro negocio se resiente porque las ventas no son como venían siendo hasta ahora. En fin, que no solo el consumo se retrae porque la economía realmente esté mal, sino porque los consumidores, el poquito dinero que tenemos en el bolsillo, pues preferimos conservarlo ahí por si nos hiciera falta para algún apuro un poquito más grave. Y entonces consumos como Semana Santa, vacaciones de 4 o 5 días de Semana Santa que requieren un gasto adicional, o cambiar de coche, o hacer algún gasto, comprarnos una obra de arte, en fin, todos esos gastos que son superfluos realmente, porque no los necesitamos para el vivir en el día a día, pues se resienten muchísimo. O sea, es lo primero que se resiente, y por supuesto en las vacaciones pues también nos ahorramos un dinerillo. Y bueno, vamos a echarle un vistacillo a lo que están haciendo los índices, y enseguida pues ya vamos con los titulares de la prensa económica y después las consultas de los oyentes. El IBEX 35 hasta ahora son 24 minutos sobre las 9 de la mañana, una hora menos en Canarias, pierde un 0,45%, está por debajo de los 8.000 puntos, 7.972. El índice belga sube un 0,07, el DAX alemán un 0,38, el CAC 40 un 0,24, el FTSE londinense un 0,33, el PSI portugués un 0,79, el Eurostock 50 un 0,14, el ECO 10, que también relativamente pues depende de bastante del índice español, pierde un 0,40, y el FTSE milanés un 0,45, también al alza. En los cierres que no pudimos cubrir porque ya pues habíamos terminado el programa, en Wall Street el Dow Jones subió un 0,50%, el Nasdaq 100 bajó un 0,25%, el S&P 500 un 0,37% en alza, y el Nasdaq Composite un 0,12%, 2 de cal y 2 de arena. Pero si nos fijamos en los números, pues fíjate, el Dow Jones sigue manteniendo con fuerza los 13.000 puntos, está incluso por encima de los 13.200, el Nasdaq 100 supera los 2.700 y el S&P 500 supera los 1.400, casi nada. Incluso el Nasdaq Composite, que hace pues una semana, 10 días, superó los 3.000 puntos, lo sigue ahí manteniendo y está muy cerquita de los 3.100. Las bolsas americanas siguen como si no estuviera en la misma fiesta que en Europa, ¿verdad, Ángel? Porque los veo bajar, subir, bajar, pero bueno, son correcciones normales, porque sí, no se pueden subir verticalmente. Ya lo comenté antes, ¿no?, que van a otro ritmo. La bolsa americana lleva tiempo que va a otro ritmo, y bueno, ronda los 13.000 puntos, que es el nivel psicológico que tiene en estos momentos. Mientras no pierda esos niveles, no va a haber correcciones en el Dow Jones. Sobre el IBEX 35 yo quiero remarcar un detalle, y es que los inversores tienen puesto su ojo en el IBEX 35. Y pienso que hasta que no consigan un rescate de España, el IBEX no se va a recuperar. Es un gran negocio los rescates nacionales por la zona euro, y entonces seguramente hasta que no consigan un rescate no van a dejar de hundir al IBEX. Es mi apreciación personal. Pues nada, lo tendremos en cuenta. Ya se hablaba, no rescate país, pero sí rescate al sistema financiero, y bueno, pues por ahí van los tiros. Y terminamos con los índices. Hace pues un par de horitas cerraba el Nikkei japonés con un ascenso del 0,26% y está por encima de los 10.000 puntos, 10.109. Y nos vamos ya con los titulares y enseguida ya las consultas de los amigos oyentes. Y a lo mejor te preguntas, ¿y no le vas a preguntar a Ángel por el petróleo, por el euro dólar, por el cruce de la moneda tal o por las materias primas? Pues no, no le voy a preguntar, porque es que si le pregunto ahora va a contestar lo mismo que nos preguntan los oyentes. Entonces, prácticamente para preguntarle por el petróleo, porque como se lo preguntan y eso, pues mira, lo vamos a dejar para después. Vamos con las noticias que nos encontramos en los titulares de los diarios económicos. Empezamos con 5 días, el IBEX se topa con los 8.000 puntos, alcalde busca pareja, Hacienda prepara un plan para evitar duplicidades, Rajoy explica sus medidas económicas al partido de Merkel, la Unión Europea pide más recursos del Fondo Monetario para apoyar el euro, el 28% de los convertibles de BBVA se canjearán en acciones y el gobierno garantiza que no pedirá cárcel para los evasores que regularicen. Cataluña vende desde hoy 2.000 millones de bonos patrióticos y la banca comercializa en su red los pisos de las promotoras que financia. También un 75% de las salidas a bolsa de los últimos 5 años no son rentables. Iberia Express, que es la compañía de bajo coste de la compañía de bandera española, empata en tarifas con EasyJet y pierde con Ryanair. El FROB respalda la entrada de fondos en Nova Caixa Galicia y Bankia mejora su solvencia hasta el 10,6% tras la venta de activos no estratégicos. Y Telefónica lanza Patent Club para consolidar su cartera de patentes. Nos vamos con el Economista. El IBEX 35 retrocede y pierde los 8.000 puntos. Las comunidades y ayuntamientos recortarán entre sus 700.000 empleados laborales. Las dudas del turismo, aunque las previsiones del sector turístico español dejan entrever una ocupación en línea con el año 2011, que fue muy positivo, el resultado final está en manos de la reserva de última hora. Lo que estábamos comentando, hay un 28% ahí de ocupación menor, que veremos a ver qué es lo que ocurre pues después de la Semana Santa, que ya vos habrán pasado estos días. La Amnistía Fiscal quiere repatriar el dinero huido en los últimos años. El Defensor del Pueblo alerta del riesgo del borrador del IRPF y el final de los sueldos chollo en el sector de la construcción. La solución al exceso de pisos no es bajar precio, porque dice que no son patatas, y es José Pastor, administrador único de Urben, una de esas inmobiliarias. Industria auditará el almacén de gas Castor, el pelotazo de ACS, y desde hoy, si tienes alguna deuda con la administración, puedes reclamar las deudas pendientes. Y nos vamos con el tercero, que habitualmente ya tomamos en referencia, el tercer diario económico, que es el diario Expansión, el diario económico del grupo Unidas Editorial. Santander ingresa unos 200 millones con la venta de carteras de morosos a fondos buitres. El IBEX inicia el trimestre al borde de los 8.000 puntos. Y Telefónica recortará deuda en 1.300 millones con la fisión de sus negocios fijo y móvil en Colombia. BBVA realizará una conversión de bonos valorados en 955 millones y Albertis compra a Telefónica 500 torres de telefonía por 45 millones. Merkel propone una comisión que supervise la política financiera. Y Andalucía y Valencia, ahí hay un reportaje y además con datos de las comunidades que más deben en material sanitario. Y parece ser que Andalucía y Valencia son las que más endeudadas están. Y Pekín cierra varias web por los rumores de un golpe de Estado. No son rumores de un golpe de Estado, sino que empezaron a lanzar el rumor esas web de que había habido un golpe de Estado en China. Y China ha dicho, pues mira, ya va, no hay que lanzar falsas noticias. Y entonces pues ha cerrado una especie de ley sin deber en China. Y poco más. Más o menos estas son las noticias que hay. Y la prima de riesgo, como te comentamos antes, la de España está en 355 y la comparamos con la inmediata seguidora, que es Italia, que está en 332. Están allí, pues muy, muy cerquita, pero todavía. Y desgraciadamente España está por encima. Y vamos ya, no sé si quieres comentar algo de las noticias que hemos leído en los titulares de economía, pero se nota que hay poca actividad ya, Ángel, ¿verdad?, en las noticias. Se nota que, bueno, son noticias un poco de nevera, cosillas así cogidas con pinzas, pero que en actualidad pues vamos a tener poca esta semana, ¿no? Sí, ya lo comentábamos al principio, que es una semana un poquito, hoy y mañana seguramente, el lunes y martes sí que haya actividad, pero sí, a partir del miércoles, sobre todo a partir del miércoles a mediodía, pues bueno, la actividad se paralizará bastante y se notará en la evolución de las cotizaciones. Perfecto, pues vamos ya 32 minutos sobre las 9 de la mañana, una hora menos en Canarias, seguimos en Economía y Finanzas y damos inicio al consultorio del programa. Ya sabes que tienes tres vías para hacernos llegar tus consultas. La primera, la telefónica, te vas a encontrar un contestador en el 917519721, repetimos 917519721. En el correo electrónico tienes también otra vía, mbradio@almundobursatil.es, repetimos, mbradio@almundobursatil.es, e incluso una tercera vía en elmundobursatil.es, pinchas en foro y ahí te encontrarás el canal Consulta para los analistas de economía y finanzas. A través de esas tres vías puedes hacer o realizar tus consultas y nosotros las vamos a trasladar a los amigos analistas que habitualmente nos acompañan en este caso, y este lunes por la mañana tenemos a el amigo Ángel Benito de forexindices.es. Pues Ángel, comenzamos con la primera. Dice María, ¿es una buena semana para invertir en cortos en los bancos? Se refiere a esta semana de Semana Santa, medio al ralentí, medio funcionando, medio sin funcionar. ¿Qué le puede responder a la amiga María? Bueno, le podemos responder de una forma muy sencilla, y es que, como comentábamos antes, el IBEX es prácticamente pues Banco Santander, BBV y Telefónica, y poquito más, aunque hay otros 32 valores que entran también en el bombo, pero quien mueve realmente al IBEX pues son esos 3 o 4 valores importantes. Yo en bancos, dadas las características de esta semana, me fijaría, por ejemplo, en el Santander, que tiene unos niveles técnicos bastante buenos para operar. Yo metería una operación corta, teniendo en cuenta la semana de 2 días, 3 que vamos a tener solamente. Yo metería una operación corta en los 5.45 para una recogida de beneficios en los 5.05. Y por la parte de arriba metería una operación larga en compra si se posicionara por encima de los 6.65 hasta los 6.95. Son dos operaciones que le puedo programar para nuestra oyente. Es lo máximo que puedo hacer para esta semana, dadas las características de la misma. Perfecto, pues nos pregunta Ada, una habitual consultante de Economía y Finanzas, ¿cuál sería una operativa interesante en plata en unos aproximadamente 10 días? Nos comenta la amiga Ada. ¿Qué tal está la plata ahora mismo, Ángel? ¿Qué le puedes contestar a la amiga Ada? Bueno, nada, la plata después del inicio anual que tuvo, que llegó a avanzar un 35% en cuestión de días, ahora se ha estabilizado en la zona de los 32.50, todavía avanza un 15% en lo que llevamos de año, pero bueno, desde los máximos intraanuales ha retrocedido un 20%. La plata pues es muy volátil, es peligrosa para operarla en el corto plazo, y a nuestra amiga para un plazo de 10 días puede ser bastante complicado predecir los movimientos de la plata de aquí a 10 días, pero yo le voy a dar unas coordenadas interesantes para que las siga. En movimientos alcistas de aquí a 10 días yo esperaría una rotura al alza del nivel de los 32.80. Sería una entrada bastante factible en los 32.80 para una recogida de beneficios en la zona de los 33.15, en una operativa en compra de plata. Y en una operativa de venta, esperaría el quiebre de los 32,20 por la parte de abajo, con un objetivo de beneficios en los 31,65. Es un recorrido bastante amplio, bastante interesante. De aquí a 10 días yo es lo que le puedo orientar a nuestra oyente. Esas dos operaciones, una por la parte de arriba, otra por la parte de abajo, como siempre, pues para que planifique ya su operativa de aquí a 10 días, pero siempre teniendo en cuenta que la plata puede avanzar o retroceder en un mismo día un 5, un 6, un 7%. O sea, muy volátil en el corto plazo la plata. En el largo, en el mediano y largo plazo sigue siendo alcista, por supuesto, pero en el corto plazo realiza movimientos pues muy bruscos. Lo que le podemos de volatilidad extrema, vamos. Lo que le podemos recomendar a Ada, que se pase todos los días por forexindices.es, que ahí hacéis unas previsiones más o menos de la jornada. Me comentas que a eso de las 8:30, un poco antes del programa, pues dejas ahí pues una serie de previsiones. Sí, también realizamos una previsión semanal en La Plata, que lo puede encontrar en nuestra web, en la sección de previsión semanal. Ahí en formato de vídeo pues hacemos unos análisis del oro y la plata, aparte de los principales pares de divisas. Entonces ahí todos los fines de semana colocamos principales niveles de soporte y resistencia en la plata. Si quiere verlos, pues que entre en la página y... Pues ya lo sabes, Ada, forexindices.es, ahí tienes ahí todos los datos. Pues me pregunta el amigo Mark, dice, según su punto de vista, ¿qué moneda está más fuerte de las dos, el euro o el dólar? ¿Recomienda algún tipo de estrategia en ellas? Sí, en el euro-dólar puedo recomendar varias estrategias. En cuanto a qué divisa está más fuerte o cuál está más débil, en estos momentos el euro-dólar sigue siendo un par de divisas alcista en el largo plazo, indiscutiblemente. Desde el año 2001 nos lo marca una línea de tendencia perfecta y de momento sigue siendo alcista en el largo plazo. La zona del 1.3350 se mueve esta mañana. Recordemos que el eurodólar llegó al 1.60 en el año 2008, los máximos históricos, y desde ahí solo retrocedió un 25%, que, como muchas veces he comentado, es una recogida de beneficios normal de largo plazo. Entonces, el euro, mientras no nos quiebre la directriz alcista que nos viene desde el año 2001, sigue siendo alcista en el largo plazo. Otra cosa es los movimientos de corto y mediano plazo que pueda tener, ¿no?, a lo largo de las semanas o de los meses. La situación del euro dólar en las últimas jornadas la tenemos delimitada por la parte de arriba, por un nivel de congestión de mediano plazo en el 1.3368 y por la parte de abajo un nivel de congestión de largo plazo en el 1.3265. En esa franja de 100 puntos está la clave de la operativa del euro-dólar para esta semana. Si se posiciona o no por encima del 1.3368, que lo lleva testeando muchísimos días ya, siempre es rechazado cada vez que lo toca. Precisamente, y en estos momentos lo está probando otra vez, cotiza justo en estos momentos sobre ese nivel tan importante, pero de quebrar el 1.3368 y sobre todo si se nos posiciona por encima del 1.3406 sería el detonante de que iríamos a la zona del 1.35, a la zona psicológica del 1.35 para nuestro amigo, y esta semana yo le puedo planificar esa operación, entrar en largos en la zona del 1.3410 aproximadamente para buscar una operación de 80 puntos hasta el 1.3490. Es una operación para esta semana, de operación intrasemana. Y por la parte de abajo, podríamos buscar otra operación en caso de que quebrara la baja el 1.3265, podríamos buscar una operación hasta el 1.3195 aproximadamente. Y la pregunta que nos hacía al principio, porque nos has hablado del par, ¿qué moneda consideras que está más fuerte, el euro o el dólar? Ninguna de las dos. O sea, el dólar está débil porque a Estados Unidos no le interesa tener una moneda fuerte, o sea, no le interesa en absoluto. Hay que tener en cuenta que Estados Unidos exporta, es un país exportador, y bueno, un dólar fuerte no le interesa porque las exportaciones se resentirían. Y en la zona euro aunque relativamente el euro puede mostrarse débil por toda la incertidumbre económica que hay en la zona de euro con España, Italia, Grecia, Irlanda, en fin, el euro suele siéndose fuerte y sigue manteniéndose fuerte por el diferencial de tipos de interés también. No sé si nuestros oyentes conocen lo que se llama el carry trade, o sea, el carry trade es precisamente las inversiones que se apoyan en el diferencial de tipos de interés, y en estos momentos sigue favoreciendo al euro porque tiene un tipo de interés más alto que el dólar americano. Entonces, ese diferencial de tipos sigue apoyando al euro, y mientras el diferencial de tipos de interés siga con esa amplitud, el euro va a seguir, no va a depreciarse más, eso está claro, porque el diferencial de tipos y las posiciones de mediano o largo plazo en el carry trade favorecen al euro. Y estas previsiones apocalípticas que decían hace un par de años que iba a desaparecer el euro, parece ser que se van disipando. ¿Cómo lo ves tú, Ángel? ¿O todavía hay ahí...? Sí, el euro puede desaparecer, pueden desaparecer las islas de las Antillas, puede desaparecer la Tierra. O sea, eso es especular e intentar adivinar. Que no es nuestro objetivo ni nuestro camino para la operativa, o sea, jugar adivinos nunca nos lleva a buen camino ni a buen término. Entonces, ¿que va a desaparecer el euro? Pues sí, yo no digo que no desaparezca, pero lo único que podemos apoyarnos es en la operativa real. La operativa real es guiándonos por niveles técnicos, y si un día desaparece el euro, pues buscar otros valores. Pero especular con que si va a desaparecer el euro puede estar a unos 70 a finales de años, o puede estar por debajo de la paridad, eso no lo sabe nadie. No lo sé yo, pero es que no lo sabe nadie. Y si alguien quiere jugar adivino, me parece muy bien. Y si alguien quiere seguir esos adivinos, también me parece bien, pero que sepan que no es el camino para realizar una operativa eficiente. Pero que últimamente estoy viendo que ese escenario de apocalíptico ya aparece cada vez menos, como que los agoreros están un poco escondidos, ¿no?, de momento, porque hace dos años estaban ahí y tal, y parece ser que están... Otra cosa es si, por ejemplo, España o Italia entran en un momento crítico y tienen que ser rescatados, pues se volverá a plantear que si el euro desaparece, que si van a salir varios países de la zona euro, en fin, pues volveremos otra vez a lo mismo, ¿no?, a plantear el euro y esas cosas. Imagino que pasará a lo largo del año, pero bueno, no juguemos adivinos y nos guiemos por los niveles técnicos, y cuando un valor desaparezca, pues nos vamos a otro. Eso es lo que he aprendido en lo que llevo en el entorno económico. Yo soy periodista general y entonces pues me habéis enseñado eso, a ver las cosas con perspectiva, olvidarse de las predicciones apocalípticas y mirar el día a día, y lo que nos indican las cosas pues son exactamente eso, los gráficos. Efectivamente, es que no hay otra forma de sacarle un rendimiento a la operativa en los mercados más que guiarse por congestiones de precios y, bueno, aplicándole alguna herramienta técnica más, pero no hay otra. Predecir es imposible. Podemos acertar una vez y fallar dos, o viceversa, pero predecir es imposible. Y teniendo unas buenas herramientas para la operativa de más corto plazo o de mediano plazo, pues bueno, lo veo inútil operar con de esa forma, ¿no? O si no, sería mejor pues irte a un vidente y que te haga la operativa, ¿no? Claro, es lo que yo siempre digo. A mí todos los días, ¿no?, en mis análisis me preguntan ¿qué va a hacer el eurodólar o qué va a hacer el euroyen? Y le digo, si tú quieres saberlo, vete a un vidente. Sí, es que es lo mejor. Ves a un vidente que seguramente te lo puede decir mejor que yo, porque yo no tengo ni idea, vuelvo a repetir. Yo conozco los niveles de congestión, sé analizar muy bien el mercado, cómo se le pueden buscar las cosquillas para sacarle un rendimiento, pero adivino no soy. Eso lo repetimos mucho, que hay preguntas que también nos hacen en el consultorio, y ya decimos y subrayamos que los analistas no tienen ni varita mágica, ni bola de cristal, ni nada. Simplemente pues tienen sus gráficos, tienen sus parámetros, los analizan y los interpretan. Es eso, o sea, que no es evidencia ni magia, o sea, que aquí no hay nada de magia, simplemente pues es estudiar los gráficos. Pues vamos con más preguntas. Pregunta Sonia: el oro ha entrado en un rango lateral, ¿por qué le cuesta tanto superar resistencias ahora? ¿Qué le puedo decir a la amiga Sonia? Esto lo estoy observando yo de hace un par de semanitas, o incluso tres, Ángel. Sí, bueno, el oro tiene el ojo puesto en la línea de tendencia alcista de largo plazo. Es una línea de tendencia que nos viene de muy lejos. La ha testeado en varias ocasiones a lo largo del tiempo y no ha conseguido quebrarla todavía. Se da la circunstancia y la peculiaridad de que esa línea de tendencia nos pasa muy muy cercano al nivel de precio de apertura anual de los 1.608 dólares por onza, que sería el objetivo bajista del par para las próximas jornadas. Los 1.608 sería buscar un apoyo de confirmación. O por el contrario, si ese nivel fuera quebrado a la baja con decisión, pues nos anunciaría que el oro en el 2012 puede tener movimientos de retroceso, movimientos bajistas en vez de seguir con sus movimientos alcistas. Pero la clave, repito, está, si nuestra oyente conoce un poquito los gráficos del oro o puede analizarlo, es una línea de tendencia que nos arranca en octubre del año 2008 y que su primer apoyo lo tiene en agosto del año 2009. Ha sido testeada en febrero del año 2010, también en julio del mismo año de 2010, en junio de 2011 y a principios del presente año también fue probada. Es una línea de tendencia, por lo tanto, muy consistente. Y en caso de quebrarla, pues puede haber movimientos bajistas en el oro bastante importantes para este año 2012, sobre todo si se posiciona por debajo de los 1.608, que es la clave. El precio de apertura anual se encuentra muy cercana a la cotización en estos momentos en los 1.666. Entonces es el objetivo bajista del oro. Eso de los 3.000 dólares por onza y esas cosas, pues yo todavía no lo veo. Incluso llegar a los niveles que alcanzaron en, creo que fue julio del 2011. Que sí, el oro los máximos lo tiene cercano a los 2.000. Los 2.000 dólares por onza, los 1.955, 1.960. Pero bueno, nunca se saben las cotizaciones y sobre todo en el oro y la plata, el oro es menos volátil, pero bueno, también cuando inicia movimientos potentes los hace con energía y se puede llegar perfectamente a lo largo del año a los máximos históricos. O sea, yo para la oyente, que siga esta línea de tendencia, que se haga con algún gráfico del oro si no dispone de él, que la trace desde el año 2008, desde octubre, y que vigile muy de cerca los 1.608, que es el precio de apertura anual y va a ser la clave para seguir la evolución del oro en las próximas semanas. Perfecto. Te iba a preguntar sobre esta cuestión, si el entorno económico que estamos viviendo con esta, pues llamemos recesión, esta crisis, no me gusta hablar de la palabra crisis porque es algo como una muletilla que lo usa todo el mundo, pero bueno, este entorno económico algo complicadillo que estamos viviendo, si la cotización del oro tiene que algo que ver con esto, cuando estaba pues más cruda la situación, parece ser que el oro empezó a subir y ahora parece ser que se está relajando, da la impresión de que baja. ¿Tiene algo que ver o son apreciaciones mías de simple pues ciudadano de a pie? No, tu apreciación está muy bien hecha. El oro y la plata son valores refugio que en momentos de turbulencias y en momentos de crisis, pues los inversores depositan sus capitales en oro y plata. Eso es evidente. Lo que sí estamos viendo los analistas últimamente, que el oro y sobre todo la plata no solamente actúa de valor refugio, sino que en determinadas ocasiones, sobre todo en el corto plazo y para una operativa de corto plazo, intradía o intrasemana, también actúa como un valor de potencia, es decir, como un valor riesgo. Entonces, con la plata hay que tener mucho cuidado en la operativa por esa razón, porque ya no solo actúa de valor refugio en el mediano y largo plazo, sino que en el corto y mediano plazo actúa también como un valor de alto rendimiento. El oro, generalmente, y en el mediano y largo plazo sigue actuando de valor refugio, aunque también se le ve ya algún tinte de que en el corto plazo actúa de valor de alto rendimiento, pero en el largo plazo el oro es un valor refugio. Perfecto, pues vamos con otro valor, en este caso otra materia prima que está subiendo mucho, sobre todo si vas a llenar el depósito, estamos hablando del petróleo. pero que el precio pues no es que suba, lo estoy viendo ahí en un rango lateral y de los 125 pues lleva tiempo que no suben. Nos pregunta Tommy, ¿el petróleo está interesante para pensar en una operativa a medio plazo? ¿Qué le puedes decir al amigo Tommy? Habla del petróleo y claro, que hay confusión porque dicen que como sube la gasolina tanto, pues el petróleo tiene que estar subiendo una pasada, pues no es así. Y además hablábamos el otro día un poco en plan de coña, pues que lo que merecía la pena es abrir un ETF en gasolina. Pero claro, como en España también pues está manipulado ese precio con todos los impuestos que se pagan, pues también es complicado entrar. Pero bueno, no voy a enrollar mucho, que tú eres el analista, Ángel, que le contestas al amigo Tommy. Yo para el petróleo le recomiendo una operativa intradía, ni más ni menos. Que se olvide de pensar de aquí a una semana, 10 días o un mes. Y si quiere realizar una operativa de esas características, que se vaya a niveles psicológicos, que se vaya por encima del por encima de los 126 dólares y medio, que realice una operación en compra hasta los 129 y medio. Una franja de 3 dólares y por la parte de abajo, si quiere realizar una operativa en venta, que espere al quiebre de los 120, exactamente puede realizar una entrada en los 119.50 hasta los 116.50. Yo es una operativa un poquito más de mediano plazo que le puedo recomendar, pero sin duda alguna, si tiene un buen broker con unos precios atractivos para operar el petróleo, donde más rendimiento se le saca hoy día a la operativa del petróleo es la operativa intradía de muy corto plazo, eso sin duda. Pues fantástico, espero que Tommy haya tomado nota. Vamos con el amigo Gator, que nos pregunta, en lo que llevamos de año, ¿cuál es el mejor índice europeo? Perdón por la expresión que voy a usar, el más guapo, el más bonito. Sí. No entiendo muy bien la pregunta. No sé si me quiere preguntar el que más rendimiento tiene, el que mejor se ha comportado o el índice que mejor es para operar, porque hay diferencias. Sí. O sea, una cosa es el índice que mejor se ha comportado y que más terreno ha avanzado, y otra cosa distinta es el índice que nos ofrece mejores oportunidades para operar, porque recordemos que hoy con las posiciones bajistas puede ser que un índice que haya retrocedido muchísimo como el IBEX 35 haya sido el que mejores oportunidades de negocio nos ha ofrecido, aunque ha retrocedido un 7%. Y sin embargo, el Eurostoxx 50 que avanza en el entorno de un 6%, pues sí, avanza un 6%, pero nos ha ofrecido oportunidades de negocio, sobre todo para el corto plazo, muy escasas. Entonces, si se refiere a qué índice se ha comportado mejor, por supuesto el alemán, el DAX ETRA, mantiene un movimiento muy sólido en la zona de los 7.000 puntos, ha evolucionado por encima de los 7.000 puntos incluso, y luego el Eurostoxx 50 también mantiene un movimiento de avance en torno al 6% bastante sólido. Pero si vamos a lo que es una operativa de corto plazo y para sacarle un rendimiento, nos vamos al IBEX 35, que es el que mejores oportunidades de negocio nos está ofreciendo. Ya, es una pregunta con... Pero solamente nos dijo esto. ¿En qué? ¿En lo que llevamos de año, cuál es el mejor índice? Pero yo creo que con mi respuesta le he quedado las dos opciones contestadas. Pues nos parece fantástico. Antes ya comentábamos que en forexindices.es tienes una completas recomendaciones diarias, semanales, etcétera. Pero nos gustaría, Ángel, que nos comentaras pues qué más se pueden encontrar ahí en forexindices.es. Una página muy completa donde ofrecéis un montón de herramientas, recomendaciones, operativas. Bueno, que es como para entrar allí y pasarse toda la mañana leyendo, ¿no? Pues sí, de hecho el título de nuestra página es El universo de la operativa, ¿no? Los oyentes se pueden imaginar lo que pueden encontrarse en nuestra página. Es una página muy completa, sobre todo hecha desde un conocimiento profesional, con un rigor y una disciplina y una seriedad impecable, eso lo primero. Nosotros no prometemos el oro y el moro, como decimos aquí en España, ¿no? Sino que nos limitamos simplemente a realizar una operativa real, real y eficiente de los mercados, sobre todo en divisas, oro y plata y materias primas. Se pueden encontrar de todo, desde comentarios diarios en formato de vídeo y en formato de texto, previsiones semanales también en formato de vídeo y texto, servicios diferentes como asesorías personalizadas, cursos de iniciación, cursos para profesionales, en fin, una serie de servicios que si entran en nuestra página pues pueden verlo con más detalle. Y cualquier duda, por supuesto, no duden en ponerse en contacto con nosotros a través del formulario de contacto de nuestra página o a través de el correo electrónico forexindices@hotmail.es. Pues nos parece fantástico, Ángel. Pues como no nos veremos hasta el próximo lunes, te deseamos que pases un fantástico, pues no sé si días de asueto de Semana Santa, si es que te los tomas, y nada, que nos volvemos a ver aquí el próximo lunes. ¿Te parece, Ángel? Sí, perfecto. Me voy a tomar solo el viernes de vacaciones, el jueves por la mañana, así que vamos a trabajar un poquito el jueves por la mañana. Pero bueno, a partir del jueves por la tarde sí que nos tomaremos unas ligeras vacaciones hasta el lunes de la semana que viene. Por cierto, me han dicho que la Semana Santa en Valladolid es espectacular, una Semana Santa castellana más recia que lo que vemos en Andalucía y que es digna de ver, ¿no? Está bien, sí. A mí, sinceramente, no es que sea muy asiduo a esos eventos, pero reconozco, sobre todo hay una cosa que me llama mucho la atención, y es la coordinación y la organización es impecable. Los horarios se cumplen a rajatabla, o sea, si la procesión empieza a las 7 de la tarde, a las 7 y un segundo está saliendo la procesión. O sea, no ya en cuanto a vistosidad, que a lo mejor las andaluzas son más bonitas, más vistosas, más fervorosas, por así decirlo, pero la organización, la verdad es que aquí sorprende, sorprende porque está muy bien la organización, desde luego. Pues a ver si tengo un hueco algún año y me paso por ahí, porque creo que merece la pena. Pues Ángel, un verdadero placer tenerte con nosotros y lo dicho, que pase un fantástico fin de semana, un resto de semana, y el lunes nos encontramos de nuevo aquí en Economía y Finanzas, ¿de acuerdo? Vale, buena semana para todos y el lunes estamos aquí otra vez. Y por nuestra parte, nada más, despedimos al amigo Ángel Benito, de Jesús Benito, de forexindices.es, y nosotros, pues ya que te decimos adiós, ya sabes que en la producción estuvo Rosa María Jiménez y en la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra, no tenemos tiempo para más, que llegan las señales horarias y nos encontramos pues dentro de unas horas, justo a las 19:05, después del informativo, aquí en MB Radio, a través de la red de emisoras que tenemos repartidas por la península, Baleares y Canarias, o a través, si quieres, del reproductor que encontrarás en MB Radio, en la página que tenemos, la fantástica página de elmundobursatil.es, o si quieres, pues que no tienes ocasión de escucharnos en directo, pues tienes la tercera opción, que es el podcast que vamos generando una vez pues grabamos los programas. Un verdadero placer estar contigo y, lo dicho, pues en unas horitas volvemos contigo. Que pases un buen resto de día. Hasta entonces, muy buenos días. Economía y Finanzas, una producción de MB Radio.